Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes ya conectados. Les compartiremos información cultural del país y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se desconecte de nuestras señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Avanzan los días y la pandemia continúa. Por lo tanto, nosotros desde aquí, desde nuestro teletrabajo, le invitamos a que se siga cuidando en cualquier lugar donde usted se encuentre. Nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío, quienes están en el norte de la capital. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a toda la audiencia a una nueva edición de Zona Cultura. Estamos ya en viernes, se viene ya el fin de semana y seguro que usted estará compartiendo con sus seres queridos todas las actividades que les presentamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, ¿cómo estás? Buen día, compañeros. Un saludo cordial para ti, Darío, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes ya conectados a nuestro espacio informativo. Estamos listos aquí en el cierre de la semana, viernes 5 de junio del año 2020. Con esto les queremos desear que tengan una excelente jornada, un feliz día viernes y sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Propuesta infantil para los más pequeños en casa llega con el programa Un Minuto de Cuentitos. Fondearte seleccionó 6 ganadores de 200 postulaciones. El Museo Municipal de la Música Popular Julio Jaramillo convoca la 7ª edición del concurso Buscando Nuevos Compositores del Pasillo. En el ámbito internacional le contamos que aumenta la preocupación en los teatros de Reino Unido ante el cierre por la crisis. Legendario Museo Nacional de Arte Reina Sofía apertura sus espacios tras 2 meses y medio de cierre por la pandemia. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con Patricio Vallejo Aristizábal del grupo Contra el Viento Teatro, quien es parte de esta agrupación desde hace 30 años. Y con él vamos a hablar sobre el anuncio del cierre definitivo de la sala Contra el Viento, que se encuentra ubicada en el sector de la Merced. Además, conoceremos también este planteamiento de que sea considerado el teatro como patrimonio cultural de la humanidad. Estaremos junto a Ariruma Kowi, doctor en estudios culturales por la Universidad Andina Sede Ecuador. Conoceremos de cerca la simbología y cosmovisión andina que gira alrededor del Inti Raymi. Y les contamos que la Dirección Provincial de Ambiente presentó esta semana una buena noticia para nuestro país. El cóndor iguíñaro, de 45 años, fue recuperado por la población del sector del Quinche, luego de sufrir un ataque por la caza desarrollada en esa zona. Esta mañana conversaremos sobre este y otros detalles junto a Verónica Abad, directora provincial de Ambiente de Pichincha. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el desarrollo de la información. El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento global liderado por la Organización de Naciones Unidas Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio en miles de comunidades del planeta. Fecha que tiene como fin incentivar el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos a mejorar su calidad de vida sin comprometer la de sus futuras generaciones. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972 y se celebra desde 1973 el 5 de junio de cada año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este día es un vínculo, por medio del cual la ONU sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. Las nuevas tecnologías han facilitado las conexiones con los otros, pero la recopilación y el análisis sistemático de datos recabados tanto por especialistas como por la gente común se ha mantenido como herramienta sustancial del análisis científico a través del tiempo. Hoy en día se le denomina ciencia ciudadana a ese proceso que reúne pruebas de los diversos fenómenos naturales y que no solo contribuye al desarrollo de la investigación científica, sino que a la gente entre un mayor contacto con su medio ambiente y precisamente la intención de este día. Declarado por las Naciones Unidas como Día Mundial del Medio Ambiente es subrayar esta conexión. La lucha contra la contaminación del aire será protagonista del 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente 2019, y China será el anfitrión global de esta celebración, anunciaron el viceministro de Ecología y Medio Ambiente de China, Xia Jinping, y la directora ejecutiva adjunta de la ONU del Medio Ambiente, Joyce Suya. Aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire, y casi 4 millones de estas muertes ocurren en la región de Asia y el Pacífico. Además, instará a los gobiernos, la industria, las comunidades y los individuos en todo el mundo a unirse para explorar las soluciones a este problema global a través de las energías renovables y las tecnologías sostenibles. El gobierno de China se ha comprometido a organizar las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente en múltiples ciudades, con un evento principal en Hangzhou, provincia de Xi'an. China se ha convertido en un líder de la acción climática. Con un creciente sector de energía limpia, el país asiático posee la mitad de los vehículos eléctricos del mundo y 99% de los autobuses son eléctricos. Según un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre la contaminación del aire en Asia y el Pacífico, la implementación de 25 políticas de tecnología en esa región podrían producir una reducción de hasta 20% en las emisiones de dióxido de carbono y de 45% en las emisiones de metano a nivel mundial, lo que evitaría 0.3 grados centígrados de calentamiento global. La contaminación atmosférica causa una de cada 9 muertes y amenaza el futuro de nuestro clima. No podemos dejar de respirar, pero sí podemos tomar acciones para mejorar la calidad del aire. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y seguimos aquí con más información en Zona Cultura. Les contamos. La Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Cultura y el Museo Municipal de la Música Popular Julio Jaramillo convocan al concurso nacional Buscando Nuevos Compositores del Pasillo, Premio Independencia de Guayaquil, en su séptima edición. Concurso que fue creado en el 2014 para promover la creación de nuevos pasillos, renueva sus bases en la edición 2020 y se abre a propuestas que innoven tanto el uso de instrumentos, estilo, cadencias musicales, figuraciones rítmicas y fusiones, siempre que mantengan la esencia del pasillo. Así lo dio a conocer el director del Museo de la Música Popular, Julio Jaramillo, Gabriel Castro. Bueno, lo que hace la dirección del museo es crear plataformas para que los artistas propongan una obra, ¿no? En este caso, la temática es tiempo de pandemia, y en ese sentido los artistas se pueden explayar con varias formas o con varios subtemas, ¿no? Uno de los temas tiene que ver con la precariedad de la vida. Otro de los temas tiene que ver con la familia, porque esto aquí ha significado que las familias se tengan que recluir. Y finalmente, un tema que tiene que ver con lo relacionado a la salud y a la esperanza por recuperar la salud. Ese es el tema central con el cual se lo ha destacado. La renovación de las bases del concurso se realiza considerando que el patrimonio cultural inmaterial cambia e innova constantemente y que las instituciones culturales deben de crear las plataformas que permitan esta evaluación constante y evitar de esta forma que desaparezca. Gabriel Castro. El pasillo, o en este caso el concurso del pasillo, se ha abierto se ha flexibilizado en comparación a anteriores ediciones. En anteriores ediciones se ha buscado un pasillo muy clásico. Esta edición se ha abierto a fusiones incluso entre géneros, ¿no? O sea, también rítmicas, cadencias, etcétera, ¿no? Lo que le va a permitir enriquecer el pasillo, o por lo menos buscar más formas del pasillo. Gabriel Castro, director del Museo de la Música del Pasillo Julio Jaramillo, nos recordó lo que es un pasillo. El pasillo, esto aquí se lo podría abordar desde varios ángulos, ¿no? Yo lo podría entender como el fruto de un proceso histórico. Recordemos que el pasillo llega al Ecuador no como lo conocemos ahora, sino que el pasillo es el producto de varias transformaciones, ¿no? Y en ese sentido el pasillo ha venido cambiando. Llega, por ejemplo, desde Venezuela. Esto lo recoge por lo menos Wilma Ordóñez, y lo entiende el pasillo como un proceso histórico, ¿no? Y llega justo durante los días de la independencia. Pasillo y definirlo exactamente como que si se hubiera detenido en el tiempo es un poco peligroso. Entonces es mejor entenderlo como el fruto de un proceso histórico, o el fruto de un proceso creativo, ¿no? que tuvo quizás su momento de auge en los 60 aproximadamente, ¿no? Los interesados en participar en la séptima edición del concurso Buscando Nuevos Compositores del Pasillo pueden obtener mayor información en la página www.museomunicipaldelamusicapopular.com. A través de las plataformas digitales, ahora los padres de familia tienen una buena opción para compartir literatura con los pequeños de la casa y de esta forma atender la situación de la pandemia que vive nuestro país. En la siguiente nota le presentamos la propuesta de un minuto de cuentitos. Un minuto de cuentitos nace como la iniciativa En la crisis para los más pequeños. La cuarentena permite precisamente que proyectos innovadores se desarrollen en nuestro país y ahora todo a través del mundo digital. Para ello, Un Minuto de Cuentitos reúne a locutores, escritores, músicos, productores, ilustradores, editores y todo un personal que se encuentra atrás de sí para desarrollar lo que es esta producción literaria. Es una producción desarrollada netamente desde casa. Se lo realiza de manera simultánea en el estudio de cada artista o escritor. Se logra de manera virtual a través de las plataformas de WhatsApp o Zoom juntar todos estos trabajos y el desarrollo del mismo. La idea particular y el concepto claro de Un Minuto de Cuentitos es entregar a través de esta plataforma a los más pequeños la idea para que puedan entender varias temáticas actuales que vive el mundo y nuestro país, por supuesto. Entre ellas, ¿qué es una pandemia? ¿Por qué debemos de estar encerrados en casa? ¿Por qué mantener el distanciamiento y las normas restrictivas de salud? El equipo de escritores está conformado por Maluli Oliva, Carla Martínez, Marcelo Fonseca, ilustradores Diana Rueda, Kelly Silva, Jimena Cárdenas, Manuela Morgueito, Diana Rueda, Luis Felipe Dávalos y Gabiru Villasís. Musicalización y sonorización a cargo de Tito Proaño, Pablo Estrella, Alex Schulder, Alex Dalviar, Isaac Seas, Pablo Aguinague y Magic Sound. Un minuto de cuentitos es la idea base de la locutora y comunicadora Sol Betancourt. Ella logró convocar y reunir a varios talentos para producir este trabajo. Y así nos cuenta vía telefónica nuestra invitada el cómo nace esta idea y su enfoque principal. Aquí donde nace esta iniciativa, porque digo, ok, para los más pequeños, ¿cómo les explicamos el tema de ya no ir a clases, de tener el teleestudio, el teletrabajo, los papás están en casa todo el tiempo? ¿Por qué está pasando esto? De una manera que ellos entiendan y que puedan asimilarlo más rápidamente y más fácilmente. Entonces, aquí nace este proyecto de hacer estos audiocuentos de un minuto. Es un tiempo muy válido para que los niños se los puedan aprender, repasar. Es de fácil recordación. Existe una serie de colaboradores quienes están al frente de este trabajo para los más pequeños de la casa. Un minuto de cuentitos cuenta con un equipo base. Nos juntamos todos los colaboradores por un grupo de WhatsApp, es ahí por donde mandamos las directrices, decidimos qué tema es el que va a salir esta semana. Todos los cuentos antes de salir al aire ya hicimos una planificación de los temas, pero lo que coordinamos semana a semana es qué cuento de los ya planificados saldrá, según la coyuntura de lo que haya pasado, etcétera, etcétera. Somos alrededor de 25 personas las que estamos colaborando, entre músicos, ilustradores, animadores. Este programa virtual ha conseguido tener gran impacto y excelentes resultados en redes sociales con ese acercamiento a niños y padres de familia. Ahora buscan continuar desarrollándolo desde casa sus productos audiovisuales, pero bajo un nuevo respaldo. Cuando yo empecé este proyecto teníamos en mente hacer 10 a 11 cuentos en una primera etapa, por así decirlo, porque... Te soy sincera, Alex, yo no pensé que el proyecto iba a tener tanto impacto como el que ha tenido. Entonces yo pensé que unos 10, 11 cuentos iba a ser suficiente para entregarle al público. Pero la necesidad que vemos de seguir y seguir sí nos hace recurrir a pedir auspicios, a que alguien nos pueda sustentar económicamente con el proyecto. Les dejamos con la cordial invitación, súmese a un minuto de cuentitos, visitando y compartiendo sus publicaciones en redes sociales. Tenemos ya 8 cuentos al aire, los pueden chequear en Facebook e Instagram, estamos como @ un minuto de cuentitos, el 1 en número, un minuto de cuentitos, y en el YouTube pueden buscarnos como todo unido, un minuto de cuentitos, espacio Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El programa Fondearte cerró su periodo de convocatoria con la presentación de 200 postulaciones a nivel nacional. Ahora ya cuentan con los ganadores y las producciones empiezan a trabajar. Fondearte es el Fondo de Promoción de Entornos Pacíficos a través de la producción, difusión, circulación de bienes artísticos culturales. Esta iniciativa es llevada adelante por la Fundación Aldea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Cuenta ya con 6 proyectos seleccionados de un total de 200 postulaciones. Este es un fondo a través del cual se fomentan iniciativas creativas e innovadoras implementadas en línea. El fondo facilita, por un lado, la formación, producción y circulación de bienes culturales de libre acceso y, por otro, la interacción entre diferentes audiencias, con la finalidad de promover entornos de convivencia pacífica a través del arte y, con ello, el acceso a espacios seguros para jóvenes en situación de movilidad y jóvenes ecuatorianos. La masiva postulación a nivel nacional tomó por sorpresa la Fundación Aldea. Así lo comenta su directora Lorena Salas. Hemos seleccionado 6 propuestas, 2 de la categoría de formación, 2 para producción y 2 para circulación. Llegaron propuestas de Quito, Guayaquil y Cuenca, y más bien nos pareció que sí, ¿no? Que hay una necesidad también de que haya más fondos de este tipo, porque realmente para 2 semanas recibimos un montón de postulaciones muy buenas, así que ya tenemos los ganadores. Los ganadores son Nuestras Raíces, Escuela de Danza y Rapsodia, Sala de Artes Escénicas, Ponlo en Papel, Cartas a Marte, Radio Periférica, podcast sobre la movilidad humana durante la pandemia, Caudal, Sonoridades de Babel y Las Beatas Online. Giovanna Valdivieso es la mentalizadora de este último proyecto ganador y nos cuenta a continuación lo que presentarán. Nosotros aplicamos como Sueño Jumbo y desde el Pupo Taller Visual con nuestra serie web de Las Beatas, desde la ventana Las Beatas Online. Y pues hemos aplicado para poder hacer una nueva temporada de 4 capítulos de la serie web. En esta ocasión, pues gracias al fondo, pues vamos a contar en nuestro equipo de trabajo con el apoyo de 3 jóvenes que participaron en talleres de cine comunitario aquí en Cotocollao con nosotros y pues quienes están interesados en aprender más sobre el trabajo audiovisual. Así que para nosotros va a ser muy lindo conformar este equipo de trabajo. En total son 6 fondos de $1,000. En calendario se prevé que durante los meses de junio y julio se desarrolle la producción de los materiales, la promoción y la respectiva circulación de los trabajos. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía abre sus puertas al público este sábado. Lo hace con nuevas normativas para el público, reducción de aforo y regulaciones. Pese a la crisis que sufre actualmente, la entrada será gratuita. El reconocido Museo de la Reina Sofía vuelve a la vida recortado, publica diario El País de España bajo su titular. Esto es parte de la reactivación cultural que vive el planeta desde hace varias semanas. Pero ahora el aforo total que se admitirá es de 938 visitantes y un cuarto de su colección permanente a la vista, es decir, 300 piezas en total, solo un piso de lo que es este reducto. Luego de marzo, abril y mayo, tiempo en el que estuvo cerrado el Museo de la Reina Sofía, este primer sábado del mes de junio se aperturará nuevamente al público, ahora bajo estrictas medidas de seguridad y por supuesto con una reducción significativa de su aforo total. 938 visitantes, como destacábamos, podrán transitar en estas salas con una oferta reducida. Solo se visitará íntegramente la planta conocida como 2, la Guernica, y aquí se podrá encontrar a Salvador Dalí, Ángeles Santos, Guernica o Miró. Cada persona que visite este escenario deberá portar su mascarilla, seguir todas las pautas sanitarias que en ella se indican, todo previo al ingreso a pasillo de paredes previas a las salas. En el interior de las salas de este museo no se colocará señalización, ni tampoco regular cada paso de las visitas. Para ello se espera la conciencia del público de mantener la distancia y las medidas de seguridad. Todas las personas que ingresan deberán estar separadas entre sí y sin límite de tiempo. El nuevo peso de la normalidad recaerá sobre la conciencia de cada visitante y, por supuesto, de ciertas llamadas de atención de los vigilantes del museo. Escuchemos a Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, en una nota difundida por Europa Press, donde se explica cómo se reaperturará este museo. Como va a haber un número limitado por razones evidentes de aforo, recomendamos que todo el que pueda se saque la entrada por internet, porque además ahí va a haber una serie de franjas horarias y por tanto se asegura de que cuando venga va a poder entrar en un momento determinado. Lo que estamos haciendo es también, va a haber visitas individuales, con lo cual habrá mediadores que puedan, digamos, mostrar individualmente algunas de las piezas, y lo que se encontrará el visitante es tal vez una experiencia más íntima y más tranquila. ¿Qué número? En total, unos 900 y pico, porque hemos abierto también el jardín, donde hay, de hecho, hay una pieza de Cristina Iglesias que se inauguró la semana antes que tuviésemos que cerrar, con lo cual prácticamente no se ha visto, pero también hay visitas a los otros espacios del museo. A pesar de las pérdidas millonarias que registra el Museo de la Reina Sofía, este fin de semana, en el cual aperturan nuevamente sus salas, la entrada será gratuita. Se buscará, según sus autoridades, el presentar un precio reducido de 4 euros cuando todo se extinga en cuanto a las alarmas del COVID-19. Y así, el Museo de la Reina Sofía vuelve a la vida, ahora bajo estrictas normas de seguridad, con un aforo reducido y esperando la conciencia del público. Fuente Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. A pesar de la desescalada de medidas restrictivas por el COVID-19, han ido relajando algunas actividades en Europa. En Reino Unido, las medidas se mantienen, lo que ha puesto en riesgo el desarrollo teatral británico. No está entrando dinero, todavía tienen gastos generales existentes y el peligro es que a medida de que esto se vaya expandiendo, la ayuda del gobierno se agote. Muchos de los centros de cultura británica van a quebrar. Esta es la preocupación de David Sanderson, el principal corresponsal de arte del periódico Times en Inglaterra. Y es que a poco de llegar a los 80 días del confinamiento en Reino Unido, la preocupación es latente para las artes escénicas. No solo los teatros más pequeños dicen estar luchando para mantenerse a flote, algunas de las instituciones más grandes de Reino Unido se encuentran en una situación muy crítica y hasta cerca de la quiebra. Los grandes teatros tienen sobre sus hombros a cientos de trabajadores. El Shakespeare Globe ha advertido que no tendrá más remedio que cerrar sin el apoyo del gobierno. Este es un sector que está interconectado a una red de colaboración artística entre países. En declaraciones para Euronews, la actriz Severin Baseline dice que han sido 72 días de ansiedad debido al confinamiento. Una actriz que se enfrenta a la perspectiva de tener que replantearse drásticamente su futuro, ya que para ella va a pasar mucho tiempo antes de que podamos volver al escenario como antes. Es muy difícil tener una visión global de lo que está pasando. El impacto es enorme. No podemos trabajar, señala. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Ofelia, un canto de amor, una obra adaptada para teatro online, dirigida por Mahers, con la actuación de Viviana Muñoz, basada en uno de los personajes más icónicos del dramaturgo inglés, William Shakespeare. Ofelia regresa desde la muerte y nos llevará a un profundo encuentro con la duda que no la deja descansar. ¿Qué es realmente el amor? Teatro online en vivo, a través de la plataforma Zoom, viernes 12 y 19 de junio, 19 horas 30, $5. Compra tus entradas a través de www.buenplan.com.es. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional.

Bueno, usted ha hecho ya este anuncio del cierre definitivo de la sala de este grupo. ¿Cuáles son esas razones poderosas? La verdad es que nosotros somos un grupo de teatro independiente, de teatro laboratorio. Esto quiere decir que trabajamos permanentemente en la actividad teatral. Para nosotros el teatro no es solamente la creación de un espectáculo que se hace en poco tiempo, y su difusión, mientras haya público, se presentarán funciones. Somos un grupo que trabaja en la investigación, en el arte del actor. Somos un grupo que ha desarrollado una propuesta técnica y teórica a la que denominamos el comportamiento barroco del actor, de la actriz en la escena. Y somos un grupo que hemos desarrollado una intensa actividad en lo pedagógico y en el pensamiento. Entonces, la única fuente de ingresos que tenemos nosotros es lo que nosotros somos capaces de ofertar al público, es decir, espectáculos, libros que publicamos, cursos que dictamos, nuestra escuela, nuestras conferencias, etcétera. Esa es nuestra fuente de ingresos. Pero la más importante, desafortunadamente, ha sido las giras internacionales. Digo desafortunadamente porque nuestra obra no ha podido tener una difusión importante en Ecuador porque no existe el interés de las autoridades de cultura o de los responsables de cultura por movilizar el arte hacia sus ciudades, hacia sus cantones, hacia sus provincias. Estas giras internacionales que nos proveen de los recursos con los que mantenemos nuestra familia se interrumpieron. Definitivamente no hemos podido ni vamos a poder, al menos en lo que resta de este año, poder participar en ninguno de los eventos internacionales a los que habíamos sido invitados porque se han cerrado, y todos sabemos la razón por el tema de la pandemia. Eso nos afectó gravemente en nuestras finanzas. La sede de Contra el Viento, la sala de Contra el Viento en la Merced, no es propia. No tenemos la capacidad de construir una sala de teatro. Hay pocas gentes que han podido hacerlo. Hemos debido arrendar un local y adecuarlo como una sala de teatro, pero en la medida de que no tenemos ingresos, tuvimos primero que acumular 2 o 3 meses de deuda con el dueño de la casa donde alquilamos, y después, con la conciencia de que no vamos a poder continuar pagando el arriendo los próximos meses, nos ha tocado tomar esta tristísima decisión. Pero cuando yo te menciono, si me permites un segundito, cuando yo te menciono este problema financiero, te estoy mencionando también la soledad y la indiferencia en la que existimos los poquísimos grupos de teatro independientes y laboratorio que existen en el Ecuador. Porque no podemos sostenernos en autogestión en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el país más neoliberal del planeta, que son los Estados Unidos. Los elencos permanentes, independientes, de investigación teatral, existen sin subvenciones, sin apoyo, sin participación de las instituciones públicas del Estado responsables de la cultura. En el caso de Contra el Viento, hemos debido tristemente ser autogestionarios en el 100%, es decir, el teatro tiene que proveernos del alimento de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, del arriendo de la sala. Tenemos que invertir por cada montaje, por cada vestuario. Si se quema un foco de nuestra salita, nosotros tenemos que obtener de nuestros recursos. Esto es triste, porque esta soledad nos ha hecho fuertes por un lado, pero por otro lado, sentir que no le importamos a nadie. Y yo creo, y por eso lo hicimos visible en las redes, que a alguien le tiene que importar que una sala de teatro de un grupo con una trayectoria larguísima, con un prestigio importante en el mundo entero, tenga que cerrarse y que este grupo de personas tengamos que ir, como cuando empezábamos, a un parque, porque el teatro de Contra el Viento no se va a morir, la sala se cierra. Vamos a tener que ir a la terraza de la casa de algún compañero o vamos a tener que ir a un parque cuando nos habiliten poder hacerlo. ¿De quién depende que este espacio no se cierre? Yo creo que la autogestión de un grupo de teatro es imposible. Nosotros no vendemos salchipapas o pizzas que pueden autogestionar un local. Nuestros costos de producción son elevadísimos. Nosotros, para crear un espectáculo, tenemos que mantener la vida de las 7 personas que somos miembros de Contra el Viento, sus familias, pero tenemos que sostener la sala, que implica los costos de mantenimiento, que implica la parte técnica, los costos de creación de un espectáculo. Nosotros no agarramos la silla de mi casa y con lo que estoy puesto entro a contar cachos para un público que se delecta con la risa. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra diseñadora de vestuario, confeccionar los vestuarios, elaborar las escenografías. Nuestro proceso de creación son procesos largos. A nosotros una obra de teatro nos toma 10 meses, un año crearla, porque son procesos de investigación. Por eso nuestra obra artística, no es una obra de complacencia, es una obra estética y poéticamente elaborada. Entonces, yo pienso que debemos compartir. Cuando tú me preguntas de quién dependería, yo diría del grupo y del Estado. Deberíamos poder compartir esa existencia, porque el Estado, así como subsidia a exportadores, a importadores, a empresarios, les perdona impuestos, les da recursos, les permite sacar capitales para que puedan guardarlos en paraísos fiscales, yo creo que a un grupo de teatro, con la milésima parte con la que se subsidia a un banquero, se podría aportar para que su existencia permanezca. Esa es la manera de ver que tenemos los compañeros de Contra el Viento y yo. Decía que, si bien es cierto, creo que esta penosa situación que ustedes están comentando, compartiendo, pues la están viviendo también otros artistas, otros gestores culturales por esta pandemia, pero aspiramos que, como dice usted, el público pueda seguirlos a través de las redes sociales, a través de esos espacios virtuales que se están abriendo, para que puedan también acompañarles a ustedes y que puedan crear otras plataformas para que los que disfrutan del arte, de la cultura, puedan apoyarles económicamente para poder salir. Y obviamente que quienes han tenido una trayectoria tan grande como ustedes no pueda desaparecer. En realidad no dije eso. En realidad lo que dije es que es el Estado el que tiene que asumir una responsabilidad. Porque no es el público. Tú no tienes idea cuánta gente necesitaríamos para poder ser autogestionarios. Tendríamos que presentar una obra diaria para 500 personas que pagan $5 de entrada para poder ser autogestionarios. Eso no lo logra nadie en este país. En realidad, lo que yo he estado proponiendo es que el Estado asuma una responsabilidad con los artistas. Que cuando uno mira tanta corrupción, cuando uno mira que en un evento social se gasta lo que podría ser la subvención de un año de un grupo, cuando se celebra el día del funcionario X, se invierten 10, 12 mil dólares en una celebración, y eso es lo que podría suponer una subvención. Mis compañeros y yo somos personas no solamente con una trayectoria larguísima, somos personas formadas, somos maestros, tenemos no solamente títulos universitarios, que eso es lo de menos, sino una propuesta para el mundo del arte. Y estamos en una precariedad impresionante. Es verdad que requerimos de público y de más público. Y es verdad que las redes nos pueden apoyar en algo, el desfinanciamiento. Pero lo que yo estoy planteando es cómo así como el Estado tiene recursos para sostener una gran cantidad de funcionarios que son lo mejor que le ha pasado a la cultura del país, también puede tener recursos para sostener a una pequeña cantidad de artistas. Hay en el Ecuador 7 funcionarios de cultura por cada artista. Es una cosa de locos. Y yo pienso que si somos tan pocos, si estamos inscritos en el RUAC, una cosa de 6 o 7 mil personas, y el sistema de cultura que implica que todos los cantones del país tengan secretarías de cultura, supone que más o menos unos 60 mil funcionarios públicos reciben recursos del Estado en nombre de la cultura. Tenemos una desproporción. Yo sí creo que el Estado puede invertir en la vida, en el accionar creativo de los artistas. Y evidentemente, el resto lo haremos en autogestión, en colaboración con nuestro público. Usted también había mencionado, Patricio, que el teatro de los diferentes grupos debe ser considerado patrimonio. ¿Cuáles son esas motivaciones para esta consideración? Mira, la historia del teatro es la historia de la humanidad. Mucho antes de que haya otras tecnologías, el ser humano desarrolló con el cuerpo y con su voz una capacidad de comunicación. Esto es una historia muy antigua, muy, muy antigua. Hablamos de decenas de miles de años desde que el hombre es hombre. Esa es la historia a la que yo me pertenezco y mis compañeros, de la que nosotros somos herederos. El teatro no es una actividad de tiempo libre para complacer el estrés o la ansiedad de unas pocas personas que necesitan pagar para reírse. Normalmente yo creo que debería haber grupos de amigos donde una persona graciosa con buen sentido del humor nos tendría riendo por horas sin necesidad de pagar la entrada. El teatro corresponde a otra realidad humana, una realidad en donde los misterios del universo, los misterios de la vida, la intimidad se convierten en una narración, en un canto, en una danza que acontecen en un espacio. Pero en la segunda mitad del siglo XX acontece un fenómeno que es impresionante. En la segunda mitad del siglo XX, yo diría que es el siglo de oro del teatro como arte del actor. Surgen grupos de teatro en el mundo entero, que nacen en parques, en garajes, en terrazas. Algunos logran conseguir espacios, adecuar lugares, y comienzan a desarrollar esta tradición antigua para poder contaminar con su oficio, con su arte, con su poesía, su entorno social. Nunca antes en la historia del teatro hubo tantos grupos independientes. Ya no estoy hablando del teatro oficial, del teatro que se hace, por ejemplo, el Teatro Sucre tiene elencos para hacer óperas y operetas. O los teatros de humor sencillo y fácil, que no necesitan nada, necesitas tener como un buen sentido del humor, supongo, no sé, pararse y contar chistes. Yo estoy hablando ahora de estos grupos que decidieron desarrollar una actividad que les toma la vida entera. No es una actividad de tiempo libre, no es una actividad que se puede hacer ahora que ya terminé la oficina, ahora que cerré mi negocio, me voy a hacer teatro. Es una actividad que nos toma toda la vida y que ha producido grandes y enormes cambios. Usted no se puede imaginar. Cuando viaja al sudeste de Asia, al África, Europa está repleta de grupos de teatro. Los grupos de teatro nacen en pueblos pequeños como el mío, que yo vivo y teníamos nuestra sede en La Merced, que es un pueblito de 5.000 habitantes. No necesita el gran edificio en el centro de la ciudad. Esto se convierte, desde la perspectiva que estamos proponiendo yo y muchos otros artistas del teatro independiente, en un patrimonio de lo humano. Los seres humanos logramos que algunos de nuestros jóvenes, algunos de nuestros adultos, se dediquen con amor, con pasión a esta actividad, que después se toma plazas, que después se toma lugares adecuados, e incluso cuando tenemos suerte, podemos ir a una de esas grandes salas que están en el centro de la ciudad. Es por esa razón que yo creo que se tiene que cuidar y proteger una actividad que surgió y que se está muriendo. Ya no hay grupos de teatro. ¿Sabes, Laura? Se están muriendo. En la década de los 60, en los 70, en el Ecuador surgían grupos de teatro. Hablábamos de las cosas que nos tocaban, lo que nos dolía, el dolor de la injusticia, del hambre, de la pobreza. Todo esto era el teatro de grupo. Ahora, el teatro es una actividad de alguien que puede contar chistes a través de una cosa virtual. Lo estamos dejando morir y eso no es bueno para la humanidad. Nos vamos a quedar con muchas salchipapas y con muchas pizzerías y con muchos centros comerciales y estadios de fútbol, pero grupos de teatro ya no hay. Contra el Viento debe ser uno de los últimos grupos de teatro permanentes. El núcleo de las personas que hacemos Contra el Viento hemos permanecido juntos en el tiempo. Eso ya no existe. Letreros que dicen grupo de teatro, eso sí existe, pero son personas que entran y salen, que tienen un proyecto, que montan una obra. Pero el teatro de grupo se está muriendo, y no solo en el Ecuador, en muchas partes, sobre todo en América Latina, y ese teatro de grupo es el que sostuvo, el que mantuvo una moral, una ética, un compromiso con lo social, con lo poético, con lo estético. Es por esa razón que yo menciono esto. Bueno, queremos agradecer la participación de Patricio Vallejo Aristizábal del grupo Contra el Viento Teatro, que nos ha acompañado el día de hoy y que ustedes han podido escuchar que se cierra su sala ya en La Merced, pero sus sueños, sus actividades, la investigación seguirá siendo parte de su bandera, y a su vez hacer llamado también a las autoridades del gobierno para que apoyen a los artistas, gestores, promotores y promotores culturales para poder seguir desarrollando esa actividad que por ahora se ha visto interrumpida por el aparecimiento de esta pandemia del COVID-19 y obviamente pues también ha imposibilitado que puedan viajar como siempre lo han venido haciendo. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Es momento de conocer a nuestro invitado. Junio, dentro del calendario andino, es un mes especial. En sus días se desarrolla el Inti Raymi, la fiesta del sol. Este año la celebración se llevará a cabo con varias modificaciones en su desarrollo debido a la pandemia mundial. Sin embargo, se llevarán a cabo varios encuentros digitales para el entendimiento de esta celebración. Este día contamos con la participación de Ariruma Akowi, doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, escritor y poeta quichua. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un saludo fraterno a los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura, a todos los amigos de las distintas universidades e instituciones que en estas épocas siempre hacemos minga para trabajar los temas de los conocimientos ancestrales y también el tema del Inti Raymi en este caso. Por favor, para tener conceptos claros y entender bien sobre esta celebración, en sus palabras, ¿qué es el Inti Raymi? Bueno, creo que es muy importante tener presente la diferencia entre Raymi y celebración, ¿no es cierto? Porque en el quichua, Raymi, bueno, significa fiesta, ¿no? Pero el caso del Inti Raymi, pues es una celebración que hace rememoración al solsticio de junio, ¿no? Que porque justo el 21-22 estamos en un solsticio y estamos rememorando precisamente este fenómeno de la naturaleza en función de agradecer las bondades de la Madre Tierra, Y también algo muy importante que se genera en esta época es el hecho de que por este fenómeno del solsticio, ¿no? Entonces el sol está más distante y por lo tanto nosotros en estas fechas tenemos una época bastante fría. Entonces este fenómeno del frío, de la humedad, ¿no? Genera toda una renovación energética de la madre tierra y por lo tanto pues está activando también su fecundidad, ¿no? Está revitalizándole a la madre tierra y por esa razón es que en estas fechas, ¿no? El 21, el 22 de la noche, en las comunidades se acostumbra a hacer el ritual del baño, ¿no? Es el ritual del baño viene a simbolizar la renovación de energías, ¿no? Por una parte, el despojo de la energía negativa, ¿no? O la energía que de alguna manera se ha cansado, se ha desgastado en el transcurso del año y por esa razón es necesario su renovación. ¿Y qué simbología y espiritualidad se generan alrededor de la celebración? Para varias de las comunidades en los Andes, ¿no? Tenemos nosotros la renovación energética, ¿no? De la madre tierra. Entonces, porque pues, tradicionalmente, ¿no? Y bueno, en lo que es el conocimiento de cómo es el comportamiento de la naturaleza, la gente, digamos, se sabe, ¿no? Que los distintos espacios, en los distintos espacios de la naturaleza, tenemos energía positiva, tenemos energía negativa, ¿no? Y por esa razón es que nuestros mayores, pues, antes sabían enseñarnos estos lugares, ¿no? Estos lugares que son conocidos como huacas. Entonces, los huacas son lugares de concentración energética, ¿no? Y por esa razón es que en este caso, ¿no? Del Inti Raymi se acostumbra a ir a la cascada. El Inti Raymi, esta celebración, ¿es en todas las nacionalidades indígenas del Ecuador o se asienta de manera especial en el pueblo quichua? Bueno, más específicamente en las comunidades de la sierra, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, ¿no? Se lo rememora y con mucha fuerza, pues siempre hemos escuchado, por ejemplo, el Inti Raymi que se celebra allá en el Cusco, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, en el caso nuestro, pues acá en la parte norte, ¿no? En Pichincha, en Imbabura, en donde se lo celebra con mucha fuerza y en estos últimos años, pues la experiencia, la participación del sistema de educación intercultural bilingüe ha contribuido mucho para que esto se lo recupere, ¿no? Porque antiguamente, pues, seguramente se lo realizaba en todo lo que era conocido como en el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero ahora, en cambio, por todos estos temas que pasó en la historia, ¿no? En la época colonial y republicana, que hubieron muchas acciones de persecución, de prohibición, pues prácticamente muchas de nuestras celebraciones fueron desapareciendo, ¿no? El Inti Raymi, en cambio, ha sido una de las celebraciones que se ha mantenido con muchísima fuerza. ¿Cómo ha hecho la fiesta la gente para que logre sobrevivir esta celebración? Primero, obviamente, claro, a la conquista española, los siglos de la colonia y luego la época republicana. ¿Cómo se ha sostenido? Bueno, yo creo que en ese sentido, pues digamos, muchas de las manifestaciones culturales, ¿no? Pasaron a la clandestinidad, ¿no? Cuando le ejecutan a Túpac Amaru II, ¿no? En 1781, en la sentencia que se establece, ¿no? Para Túpac Amaru y Túpac Hatari y Micaela Bastidas, para todos los que estuvieron al frente de esta rebelión, en esta sentencia se establece la prohibición expresa de celebrar cualquier tipo de ritual, de fiesta, y también se prohíbe el uso de la lengua, se prohíbe también el uso de los símbolos culturales, ¿no? De nuestros pueblos. Entonces, ante esas prohibiciones, pues el único camino que le quedó a la gente, pues, es transitar hacia la clandestinidad, ¿no? En ese sentido, pues, en medio de la clandestinidad ha venido funcionando, ¿no? Y por esa razón es, se constituye, digamos, en un elemento mucho más importante, ¿no? Porque esa fortaleza cultural ha permitido que pueda, que venza todo obstáculo, ¿no? Y se mantenga hasta la actualidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico, cultural, espiritual, artístico, estético, es muy significativa la permanencia del Inti Raymi, ¿no? Y desde esas perspectivas es importante que en la actualidad le estudiemos, ¿no? Le demos esta importancia y estudiemos de una manera adecuada, porque es una celebración que motiva muchísimo la creatividad, por ejemplo. Eso es fundamental, ¿no? En estas épocas, los grupos que tenemos, ¿no? En el caso de Imbabura, ¿no? Todos los grupos que están formalmente constituidos, así como las personas, ¿no? Personas que no necesariamente tienen su grupo, se dedican a crear, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos junto a Riroma Akowi, doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, y estamos conversando sobre el significado del Inti Raymi, sobre el carácter internacional. Usted nos señala que, obviamente, claro, esta celebración continúa en lo que es en Perú y en Bolivia. ¿Existen diferencias entre los Inti Raymis de estos tres países? Bueno, en el caso de las comunidades, se mantienen muchos de sus elementos, ¿no? Como este tema de los rituales, de la renovación energética. Pero en el caso de espacios así como más formales, ¿no? O más institucionales. Por ejemplo, en el caso del Cusco, ¿no? Rememoran toda la celebración del Inti Raymi, pero de una manera dramatizada, ¿no? En donde involucran al ejército, a los centros educativos, para que representen todo el tema de la presencia del Incario, ¿no? Y entonces, digamos, es un tema en donde se lo han acoplado en función de la cuestión turística, que ahí, digamos, hay una preocupación, hay una debilidad, ¿no es cierto? En el caso de acá del Ecuador, pues también tenemos algunas situaciones similares, ¿no? Hace algunos años, allá en Cañar, por ejemplo, entiendo que con el mejor de los ánimos, ¿no? En la idea de poder recuperar las tradiciones propias, ¿no? Las instituciones del Estado, ¿no? En esa época, el Banco Central, ¿no? Las instituciones culturales de esta provincia y también las instituciones locales impulsaron en allá en la fortaleza, ¿no? De Ingapirca, la celebración del Inti Raymi. Entonces, cuando se hace desde la institución, se organiza el Inti Raymi, pues ahí prácticamente pues se está interfiriendo y alterando la celebración, ¿no? Porque esta celebración pues no necesita de ningún tipo de auspicio, ¿no? Perdón, usted dice que tendría que ser espontánea desde las poblaciones, sin una institución detrás realizando esto. Bueno, en este caso, de cómo se celebra en las comunidades, ¿no? Las comunidades, pues en esta época ya de por sí, cada persona se está preparando, ¿no? Desde, digamos, espiritualmente, se está preparando y lo que prevalece en este caso es el tema de la voluntad de las personas, ¿no? El compartir las cosechas que han obtenido, ¿no es cierto? Compartir, por ejemplo, el mote, el maíz, y también, digamos, la chicha, ¿no? Entonces se comparte con toda la gente que celebra, ¿no? En el caso de aquí en Quito, por ejemplo, cuando se ha empezado a organizar el Inti Raymi de las universidades, de organizaciones, de instituciones, se ha puesto mucha atención en cuidar este aspecto, ¿no? Y en este sentido, digamos, es una réplica de cómo se celebra también en la comunidad, y por esa razón es que todas las instituciones se colabora, ¿no? Se colabora con alimentos para que todos los que participan en esta celebración entonces también compartan del tema de la Pamba Mesa. Yo tengo la percepción de que cada año la celebración ha ido tomando mucha popularidad en las grandes ciudades, ya no solo en las comunidades rurales o donde están los asentamientos indígenas. Es más, la celebración del Inti Raymi del año anterior de las universidades, el recorrido que realizaron alrededor de las instituciones, por el sector de la floresta, hasta llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dio la impresión de que efectivamente se trataba de una gran fiesta, ¿no? Los jóvenes empiezan a abrazar esta celebración. ¿A qué se debe ese auge en la popularidad del Inti Raymi? Bueno, yo creo que precisamente porque en este proceso, ¿no? Porque ya son más de 12 años que se ha venido organizando el Inti Raymi, entonces ha sido un proceso lento, ¿no? De ir trabajando con los estudiantes, con los profesores, de ir trabajando en un proceso de concientización, ¿no? Porque se han organizado talleres, seminarios, exposiciones, conferencias para poder socializar el significado, la simbología, la espiritualidad del Inti Raymi, ¿no? Entonces, en las aulas de clase también, ¿no? En este caso, pues, los profesores de las diferentes instituciones académicas han contribuido para que se les explique, ¿no? A los estudiantes de su importancia histórica, su importancia cultural, de la simbología, de todos estos elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, se ha intentado de que los estudiantes y también el personal que trabaje en las universidades tengan conocimiento de la importancia de esta celebración, ¿no? Y que teniendo ese conocimiento, entonces ellos sepan de que esta celebración, cuando estamos haciendo la danza, pues no es solamente el zapateo por el zapateo, ¿no? Sino que tiene una significación importante, ¿no? Y que por esa razón, pues entonces nos juntamos, además, porque es un momento que nos permite aunar esfuerzos, ¿no? Trabajar en Minga, recuperar este sentido de comunidad, ¿no? Que en el sistema que estamos viviendo, pues lamentablemente el sistema se caracteriza por fomentar la individualidad, ¿no? Entonces, el Inti Raymi, en cambio, mantiene estas matrices comunitarias, este espíritu comunitario, y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental porque precisamente ahora que estamos viviendo esta época de la pandemia, ¿no? Creo que estos elementos simbólicos que están presentes en la celebración del Inti Raymi, como el tema de valorar y respetar la tierra, ¿no? De saber cuidarle a la tierra, ¿no? Y el saber cuidarle implica pues también alimentarle a la tierra, ¿no? En el sentido de que es importante que la tierra descanse y en ese proceso de descanso hay que también abonarle, ¿no? Porque eso es una de las costumbres que tienen en las comunidades, ¿no? Hay un sentido de humanización de la tierra, ¿no? Ahora, finalmente, ¿usted conoce alguna de las novedades o modificaciones que tendrán la celebración del Inti Raymi en comunidades o las que mismo están realizando aquí en Quito las universidades? ¿Qué pasará con este contexto de la pandemia? Sí, en este tiempo hemos estado realizando algunas reuniones de trabajo, ¿no? Aquí, en el caso del Inti Raymi de las universidades de Quito, tenemos al compañero Marco Sinchi, que coordina, que es de la Universidad Politécnica, de la Escuela Politécnica Nacional. Con ellos hemos estado haciendo las reuniones para planificar cómo tenemos que cuidar en esta época, ¿no? Tenemos que cuidar a los estudiantes, a la institución, a la población, y en ese sentido, pues, lo que se ha acordado es que realicemos actividades culturales a través de estas plataformas virtuales, ¿no? Hasta llegar a la celebración del Inti Raymi. Y cuando llegue el Inti Raymi, en el caso de las universidades de Quito, pues, los compañeros de la Escuela Politécnica Nacional están coordinando un zapateo desde la casa, ¿no? Ya. Así como se hace el cacerolazo, pues, la idea es hacer un zapateo con la participación

a través del Zoom de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestras dos frecuencias en FM y en AM. Pues nada más para su despedida. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todos. Siempre el Ministerio del Ambiente dispuesto a seguir y hacer el control para el cual está destinado estas actividades como tal del Ministerio hoy del Ambiente y el Agua, y agradecerle siempre por el espacio. Es importante que mantengamos una comunicación directa siempre entre ustedes y la ciudadanía. Muy amable. Gracias por todo. Verónica, que tenga un buen día. Le agradecemos mucho por la entrevista. Gracias, igualmente. Momento de despedirnos. Espero que pasen un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes aquí en 100.9 FM y 940 AM. No se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, y de esta forma nos despedimos, esperando que ustedes estén con nosotros el próximo lunes. Además, recuerden que hoy, 5 de junio, es la Revolución Liberal del Ecuador, que fue un proceso de transformación política y económica dentro de la República del Ecuador, que estalló el 5 de junio de 1895 en la ciudad de Guayaquil. Alex, te doy la palabra. Gracias, Laura, por el paso, y de esta forma nos estamos despidiendo, amigos. Hemos llegado al cierre de la primera semana correspondiente al mes de junio. Les esperamos el día lunes con más información y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. No se desconecten de nuestras dos frecuencias, 940M y en 100.9 Cultura FM. Un abrazo para todos, amigos y amigas. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.